quién sabe dónde ya se ha podido olvidar. Lo único inolvidable es que es demasiado. Estás presa en esa ventana y toda esta ciudad tiene el color de tus ojos. Es demasiado triste. Es demasiado. Es demasiado triste. Irónica, ahora es lo único que nos podemos hacer.